caballero típico que cree tener 18 y que sueña con la mayoría de las tías que ve cada día, hormona revuelta, odia la rutina, el más gallito de clase con la bronca a la vuelta de la esquina. Incluso al volver a casa, ni siquiera saluda su madre en la cocina. Después de una jornada laboral, vuelve a ponerse el delantal, es en el que se mezclan lágrimas y harina. Al chaval se la suda, directo a su habitación, parece que hoy estudia. Solo lo parecía, una ducha fría, ropa nueva, móvil, llaves, pasta, ya ves. Parece que hoy estudia. Y así pasó, la cría que conocía desde hacía solo un día y a la que ligar se pretendía. Al final de aquella noche le besó, y para enamorarse con un beso le bastó. De la pasión fue pasto, descubrió lo que era dejar de ser casto, más tonto nunca estuvo. Dejó de frecuentar esos lugares que fueron sus hogares, descuidó las amistades que hasta entonces tuvo. Y como no llamaba, descolgaba y ya nunca aparecía. Sus amigos fueron testigos de que en la convivencia de su grupo su presencia nunca cupo, de nunca más se supo. Su paciencia se gastó, pero nada es para siempre, todo se acaba. Pasar de los colegas fue una auténtica cagada. Ella se hartó de él, era el opuesto polo, le mandó a tomar por culo y al final se quedó solo. Por ir siempre a su rollo, se quedó solo. Por ir siempre a lo suyo, se quedó solo. No salvó el escollo y se quedó solo. No escuchó el murmullo y se quedó solo. Se metió en un embrollo y se quedó solo. Le hirieron el orgullo y se quedó solo. Por ser tan capullo, se quedó solo. Pensó con el capullo y al final se quedó solo. 16 recién cumplidos, su primer trabajo. Su madre está contenta, el chaval se centra. Y mientras un oficio aprenda, que venga lo que tenga que venir, lo que traiga el devenir, ya lo creo que vendrá. Al menos ya no pide pasta para salir. Pero cómo puede ser que se pueda fundir tanta, y que lo gasta, que más da. El caso es que el chaval se acuesta de currar, y pa' currar se levanta y ya está. Pero sí importa, es su primer curro y se corta. El chaval no se comporta como tal. El compi ese tan majo del trabajo le invita a salir como uno más de los demás, y eso le reconforta. Además, todos le conocen ya como un tipo enrollado, lo que ha provocado que pa' pasar del aprobado haya probado suficiente de ese polvo cortado que todos han catado con consecuencia tan nefasta. De repente, no sabe salir sin reincidir, y para poder consumir recurre a lo único que se le ocurre, que es servir de intermediario. Lo hará solo una vez, como algo extraordinario, un par de veces más si es necesario. Pero él tiene malfario y hay una fecha marcada en ese calendario. Metió la pata, redada improvisada, y se la come doblada. Aunque se libra al no ser una cantidad muy importante, es acojonante la cantidad de veces que se le oyó decir: yo controlo. Y ahora mírale, aunque consiguió salvar su culo, al final se quedó solo. Por ir siempre a su rollo, se quedó solo. Por ir siempre a lo suyo, se quedó solo. No salvó el escollo y se quedó solo. No escuchó el murmullo y se quedó solo. Se metió en un embrollo y se quedó solo. Le hirieron el orgullo y se quedó solo. Por ser tan capullo, se quedó solo. Empezó con medio pollo y al final se quedó solo. Estuvo un tiempo sin colegas, sin hacer entregas, sin noches mujeriegas, por vivir encerrado entre los megas de su ordenador. Es pasar noches enteras entre foros de deportes y foros de música underground, criticando por test, celebes de artistas que entran en las listas por test. Saludos en su empeño y su trabajo como mi hombre Nacho Fornés. Nada constructivo, y ese fue el motivo de que tras la reprimenda de un tal Berice en un foro en Menda decidiera ser MC. Y así, la primera canción que tuvo el prenda salió pronto a la venta en un CD de varios que están todos los barrios desde Navidad. La revelación del año, dicen comentarios, qué casualidad. Firmó un contrato tras el arrebato de una multinacional, qué calamidad. Un disco ya en la calle, bailongo pa' que ensayen las fans y se desmayen, y los b-boys se rayen, las críticas estallen y las ventas se encallen de un producto de mercado caducado desde ayer. El chaval ya no interesa, no es rentable pa' la empresa, y como otras tantas marionetas cuyas cancioncitas cantas de CDs que compras en Top Mantas. Nuestro menor de edad fue una más de esas silenciadas gargantas que salió por la puerta de atrás del mundo del espectáculo sin hacer un solo bolo. Una vez más todo lo que logró fue nulo, vendieron su culo y al final se quedó solo. Por ir siempre a su rollo, se quedó solo. Por ir siempre a lo suyo, se quedó solo. No salvó el escollo y se quedó solo. No escuchó el murmullo y se quedó solo. Se metió en un embrollo y se quedó solo. Le hirieron el orgullo y se quedó solo por ser tan capullo. Se quedó solo, en el rap nunca fluyó y al final se quedó solo.